El mundo gira en torno a la pelota que gira. Por más que los tecnócratas lo programen hasta el mínimo detalle, por mucho que los poderosos lo manipulen, el fútbol continúa queriendo ser el arte de lo imprevisto. Fórmula hay una sola, ¿eh? Meterla en un arco donde hay un señor parado que no cena ni almuerza con nosotros. Fiesta de los ojos que lo miran, mira. Y como alegría del cuerpo que lo juega. El fútbol es fútbol. Un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser. Dime cómo juegas y te diré quién es. Esa va, ¿no? Hizo el gol contra Portugal, este que creen yo y todo el derrocha, ¿no? Hablemos como nos salga. Una antropología del fútbol moderno con los frustrados de siempre. Fernández y Bertolo analizan la realidad deportiva desde la otra mirada, donde nadie nos escucha. Tantas lunas me vieron pasar rengueando por la bajada. Tantos días viviendo en la superficie de las palabras. Ingenuo ren que cree ser el oyendo como quien oye llover la coartada. La puñalada. Esta noche nos llevamos nuestros oídos a la ciudad de Rosario. Vamos a conversar con Kurt Lutman. Nació en el 76, con el comienzo de la dictadura en Argentina. Es papá de Juan y de Francisca. Es escritor porque escribe. Es futbolista porque uno nunca deja de serlo. Jugó en Primera División y seguro debe jugar algún picado en el barrio de vez en vez. Es militante, aunque para él todos lo somos de algún modo. Le damos la bienvenida, las muchas gracias. Hablemos como nos salga. A nadie nos escucha. A Kurt Lutman. Buenas noches, querido. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Para mí es un placer enorme. Amo mucho a los uruguayos y uruguayas. Me siento, no sé, me siento atraído como un montón de compatriotas de su forma de andar y de su forma de ser, y aprendo mucho de la forma que tienen en ubicar las palabras, sea en texto o a la hora de hablar, así que para mí es un placer enorme hoy charlar con ustedes. Un placer saludarte, Kurt. Emilio te saluda desde aquí, compañero de Gonzalo en Nadie Nos Escucha. Hola, Emilio. Bueno, Kurt, para conversar un poco, porque hay un montón de cosas que se puede charlar contigo a lo largo del trayecto ahí de tu vida. Pero antes que nada, viniendo un poco por acá, vos hace 3-4 años anduviste por acá, mismo en esta casa, en Radio Pedal, si mal no recuerdo, en Rituales Paganos, ¿puede ser? Sí, claro que sí, que se hizo en un bar donde... Lo que me traje de una manera muy, muy, muy potente fue el clima en el que ustedes laburaban y el clima de la previa. Era un clima recontra distendido, donde los cables iban y venían, donde había cosas que no funcionaban, otras que sí. Terminó funcionando todo, pero era el clima. Yo siento que ese mismo clima de, distendido y de buena onda tiene que existir a la hora que uno compone un equipo y entra a una cancha. Desde esa energía a mí me gusta entrar a las canchas a dar batalla, ¿eh? De ninguna manera estoy diciendo pasar por alto el enfrentamiento ni no tomarlo en serio. Hablo de que las batallas más heavy se tienen que dar con esa energía. Che, Kurt, y bueno, ¿esa fue la última vez que vos estuviste por acá por Montevideo o volviste? Yo no conozco Rosario, Rosario siempre estuvo cerca y estamos relativamente muy cerca. Hoy, orejeando un poco, estamos a 600 kilómetros, a un rato. Yo no conozco Rosario, ¿esa fue de tus últimas veces por acá por Montevideo o venís seguido? No, esa fue la última vez y la primera vez que, ¿en serio? Que estuve allá. Sí, fue inaugural para mí. Y fue un disfrute, fue una belleza de encuentro, fue, bueno, el Agustín Luca, el Bigote, ustedes. A mí me emociona mucho Montevideo, no sé por qué, no tengo muchas explicaciones, y lo digo en serio. Pero cuando estuve ahí me costaba volver, che. Y hablando con algunas compañeras allá, le decía eso, que tengo miedo de pisar Montevideo y de no poder pegar la vuelta. Aparte, demográficamente y en características, los que conocen las dos ciudades, como vos en este caso, tienen ciertas similitudes. No solamente en población, en demografía, un poco costanera, rambla, qué sé yo. Sí, son muy similares. Pero bueno, hay un componente que para mí tiene otro perfume, que es que el uruguayo es único en el mundo, para mí, ¿no? Y capaz que exagero, y seguramente exagero, pero hay algo que es distinto, hay algo que es distinto a todos. Yo no conozco un uruguayo que se ama la gente. Bien, Kurt, y lo hay, pero es una de las coincidencias que tenemos con los compañeros acá, es que ninguno de los que yo conozco conoce un uruguayo que se ama la gente. Bien, y siempre se ha dicho que somos muy parecidos con los rosarinos, que tenemos cierta afinidad como cultural y demás. Yo lo que te quiero preguntar es que uno piensa Rosario y es como una gran meca de talentos en todo sentido. ¿Vos encontrás algún patrón que sitúe a Rosario como el epicentro de los Messi, no sé, de los... El Che Guevara. Bueno, ni que hablar del Che Guevara, no sé, de los grandes entrenadores, de los Flaco Menotti. ¿Hay algo que vos puedas como atribuir al gen rosarino? Porque realmente Rosario en Argentina es todo un epicentro cultural y sobre todo como la gran meca de los grandes talentos, ¿no? Sí, eso dice. Yo no siento que sea tan así, más allá de que hay un montón de gente que ha trascendido en los medios. A mí, yo siento que esta es una ciudad que por la que camina mucha gente. Y viene gente del Chaco, del norte, del Bien. Sur, y pasa por acá. Y eso te enriquece. No hay un rosarino de pura cepa que no se vincule con gente que viene de otro lado. Claro. Y uno se va haciendo mejor persona o peor persona en el roce y en esa fricción con otra gente. Entonces me parece que es imposible sentir de que por nacer en Rosario uno tiene un toque especial. A mí me parece que lo que sí tiene esta ciudad es que es una ciudad atrevida, que tiene una historia atrevida de un montón de gente, no solamente culturalmente, sino en el fútbol. El Trinche Karlovic, ponele, el primero que me sale, más allá de Messi. Claro. Y también en la cultura rock and rollera, pero que sí es cierto que está nutrida por un montón de gente que fue yendo y viniendo de los puertos, y viniendo de Italia, y viniendo del norte. Así que me parece que ese carné no nos lo podemos atribuir nosotros solos. Bien, pero por ejemplo, yo lo pienso un poco en el lado futbolístico, capaz que es la visión de alguien que está del otro lado, porque por ejemplo, pensemos en entrenadores, ni que hablar del Loco Bielsa, de Menotti o el Tata Martino. Hay como un cierto perfil de teorizadores del juego, claro. En ese perfil de entrenador, que es muy diferente al prototipo de entrenador que uno puede encontrar después en otros lados. En eso decís que no hay. ¿A qué se debe, por ejemplo, que Newell's tenga un poco o quizás Rosario, pero más lo sitúo con Newell's, esa filosofía, vos sos filósofos de la pelota, o capaz no lo sentís así directamente? No lo siento así. Yo siento que ha habido trascendencia en las capas deportivas, o sea, técnicos que han llegado a la selección nacional, y no por eso son mejores técnicos que un técnico que está en un barrio en Salta. Pasa que en el barrio ese de Salta no hay una cámara de televisión que pueda meterse, claro, ahí y entender de que ese tipo es un teórico del barrio también. A mí me parece que se le ha dado mucha salsa a la gente que llega a las grandes ligas, creyendo de que por haber llegado a las grandes ligas son más grandes que la gente que no ha llegado. Y eso se da siempre en todos los órdenes, ¿no? El tipo que canta en el Festival de Cosquín es cantor. Y el tipo que guitarrea en un asado no puede llamarse cantante, porque lo hace en un asado. Como yo descreo de esos parámetros, también descreo de que Bielsa sea mejor técnico que un técnico de Babi que está haciendo un laburo de inclusión alucinante en alguna villa. Sí, es cierto que Bielsa hizo un camino maravilloso, pero medirlo entre mejor y peor, la verdad que yo no, desde ahí no me paro. Claro. Yendo un poco al arranque de tu vida y que ya está perfilado con Newell's y con el fútbol desde temprano, vos pudiste cumplir de gurí, digamos, el sueño, o de pibe, el sueño de todos los de acá de Río Platense que jugamos al fútbol de chico y que queríamos llegar, entre comillas, a primera. Y me parece que, de acuerdo a cómo se ha dado y en Newell's y tanto tiempo, el momento de llegar a primera tiene una connotación emocional tremenda y uno se acuerda de un montón de cosas y de todo el recorrido. Pero también es como abandonar otra parte, ¿no? Porque me imagino que hay, o sea, me imagino no, hay un montón de pibes en alto porcentaje que quedan por el camino, que se tienen que volver a su casa, que ni siquiera vuelven a jugar al fútbol. Y ahí también hay como una ruptura más allá de todo lo que uno anhela en ese momento de jugar en primera, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. No lo podría decir mejor que como lo acabas de decir. Esa ruptura es cuando uno cambia el vestuario de los amigos y pasa a un vestuario profesional y ya el cuello de botella se achica y de 1000 pibes llegan 3. Y cuando te diste vuelta, tus amigos están laburando de albañil o haciendo otra. Y ahí te das cuenta que si no buscabas el llegar a primera de chico y lo que querías era jugar con tus amigos, te das cuenta que ahí se rompió algo. Si solamente te preparaste futbolísticamente para llegar a primera, estás cerca de tu sueño y es maravilloso eso. Pero como en nuestra época nosotros lo único que queríamos era jugar al fútbol, cuando se da ese cimbronazo y ese salto, es un gusto agridulce. Lo dulce de algo alucinante que se daba, que es el llegar a primera, incluso siendo hincha del club, como me pasó a mí con Newell, y lo agrio de saber que no había lugar para todos. Entonces, ahí es donde siento que la baraja está mal dada y que en todos los órdenes de la vida hay algo que hay que empezar a cambiar. Y ahí donde la palabra llegar o no llegar me chupa un huevo, porque en realidad no llegué a ningún lugar cuando llegué a primera. Llegué a jugar en una liga donde había más gente en la cancha y lo televisaba. Pero no hay diferencia con las veces que jugaba en mi barrio. Había menos gente y no había una cámara de televisión. La adrenalina cada vez que yo entraba dentro de la cancha era la misma. Entonces, estos que inventan las palabras ponen el llegar como algo superior y algo maravilloso, cuando en realidad es una experiencia más, ni mejor ni peor que las otras, es una experiencia más, una experiencia que la está haciendo muy poquita gente, de un volumen enorme. Entonces te construyen un sueño y después te lo rompen por el piso la gran mayoría. De hecho, escuchaba una entrevista que te hicieron y cuando te preguntaron quién era el mejor jugador con el que había jugado, señalaste que era Ubaldo Gutiérrez, un cordobés de Río Cuarto, que no llegó a primera. Pero recuerdo que tiraste una frase hermosa que vos decías, nos enseñó a jugar al fútbol y se fue. Para mí no era un futbolista, era un clown, llegaste a decir en esa entrevista que me dejó pensando. ¿Cómo era Ubaldo? ¿Qué lo hacía diferente? Más ¿qué lo hacía un 10, el mejor 10 que hayan visto tus ojos, por lo menos en ese universo de inferiores? Y en realidad el negro era un futbolista muy plástico, muy jugador de villa. Entonces él jugaba de 10 y faltaba un número 5 y jugaba de 5. Y tenía una calidad enorme y tiraba caño en los momentos donde... Claro. Nadie pedía la pelota y si faltaba un número 2, jugaba de número 2 y lo hacía de manera brillante. Ese chico llegó a la pensión de Newell's cuando en esa pensión cada vez que hacía frío te cagabas de frío y cada vez que hacía calor te recagabas de calor. Donde había muy poco Morphy destinado, donde el presupuesto era mínimo y donde llegó un momento que se cansó de tanto padecimiento. Por eso también para mí es gente que, volviendo a la primera conversación, es gente que nos hizo mejores a nosotros y que no figura en los grandes medios, ¿viste? Nadie habla del Negro Ubaldo, y para mí el haber entrenado con el Negro Ubaldo me hizo mejor, mejor persona y mejor futbolista. Pero sí, de esos hay miles. Por eso, para mí es un gran dolor cuando uno cree y uno siente que en los equipos de primera división están los mejores. Cuando uno ya mide entre mejores y peores, ¿no? ¿Quién no conoce gente del barrio que la descosía? Y que por una cosa u otra, o por incluso por pereza, o porque había que laburar, no pudo seguir la carrera profesional. Kurt, te llevo a otro lugar, pero sin el ámbito de conocer el trasfondo de por qué largaste y por qué en determinado momento no seguiste con la carrera futbolística. Pero entiendo que tipos como Eduardo López, que determinan el alejamiento de gente importante dentro de los clubes, clubes como Newell's, que tienen esa pertenencia, esa identidad, esa inclusión, aparece en un momento, en esa época en Argentina, en los 90, a caballitos de Menem, y que además se daba no solamente en Newell's, sino en muchos clubes. Te preguntás, te lo respondés, y eso pasa actualmente, sigue pasando todavía en el mundo del fútbol. Porque el negocio no merma, al contrario. Claro, claro, por supuesto. Y la gran mayoría de los dirigentes, no podría decir todos, pero la gran mayoría de los dirigentes tiene intereses individuales. Entonces está al frente de un club que responde a un caudal afectivo enorme de un montón de gente y se apropian del lugar y lo hacen una empresa propia. Como Eduardo López ha habido... Sí, casi todos. Y es un fractal, como vos nombraste, estuvo re bueno como lo planteaste, porque es un fractal de la época menemista, donde los dirigentes que ganaban con el tiempo y en el marco del menemismo eran estos tipos que eran inescrupulosos, ¿no? Es muy difícil acá en el fútbol argentino que a nivel dirigencial llegue un tipo que es hincha del club y que aparte del fútbol sepa que vóley, básquet, tenis o las bochas son recontra importantes para todos los socios, y que más allá del fútbol, que es lo que más arrastra, cada disciplina es única. Entonces vienen estos tipos y miran los números y ven lo rentable y lo no rentable y empiezan a barrer con historias de vida. Claro. Y ahí donde la cosa se pone fulera, y ahí donde bueno, los que han estado dispuestos a pelear ha sido un montón de gente, y ahí donde la cosa se empieza a poner picante. Esa paradoja de un montón de clubes que son clubes atléticos y se dedican solamente al fútbol, por ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, acá un equipo grande como Peñarol mucho tiempo estuvo meramente vinculado al fútbol y había abandonado disciplinas como el ciclismo, el básquet, y en fin. Claro, cuando no son sociedades anónimas, o sea, ya que sea un club atlético es una gran noticia, aunque claro, esté vaciado. Sí, sí, sí, cuando sean sociedades anónimas, que hagan lo que se le cante el orto a un grupo empresario a la mesa chica. Claro. Che, Kurt, y el fútbol, digo, más allá de Newell's y de tus idas y venidas ahí, te llevó en un momento a Godoy Cruz de Mendoza. Quizá no el Godoy Cruz de Mendoza que hoy conocemos de repente, que ya lleva un tiempo en primera división, con alguna actuación internacional y demás. Pero entiendo que ahí pasaron otras cosas en Mendoza, no meramente vinculado con el fútbol, ya como para ir saliendo del mismo. Sí, sí, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí, perfecto. Ah, bien, bien. Godoy Cruz de Mendoza, cuando yo fui, fue en el año 95. Estamos hablando de 25 años, Patricky. 25. Y era otro club, un club más amateur, con algunas cuestiones mucho más, más sencillas. A mí me encantó ese Godoy Cruz de Mendoza. Y con lo que yo me encontré, más allá de cracks y futbolistas tremendos, fue con la Ronda de las Madres, en una de las plazas, en la Plaza Independencia de Mendoza, un montón de mujeres con pañuelos en la cabeza, y yo era un pibito de 19 años y no entendía nada, y ahí me encontré con la historia de mi país. Cuando le pregunté a una de las mujeres qué era eso y qué eran las fotos de esa en blanco y negro y qué eran esas fechas, se acercó y con mucha paciencia me contó que eran desaparecidos y lo que había sido la dictadura en la Argentina. Desde ese día sentí que venía la historia, se me ponía al lado y me pedía que la lea. Y bueno, y así lo hice y me sentí más completo cuando entendí que la historia de mi país, fui armando y sigo armando un rompecabezas y lo fui completando y fui viendo qué había pasado, me sentí más completo yo. Es como cuando uno agarra y entiende que después de sus abuelos vinieron sus bisabuelos y arriba había más gente y se llamaban de tal manera y vinieron de tal lugar, posguerra. Ahí es donde uno empieza a pararse erguido y encontrar fuerza. Bueno, a mí con la historia argentina me pasó lo mismo. Eso pasa un poco y nos pasa acá también, que nos cuentan una parte de la historia y que si no surge a veces de la inquietud de uno, porque vos de repente ahí eras un pibe, pero ya tenías unos años, digamos, o sea, ya habías pasado la escuela o el liceo, lo que llamamos acá. Era un boludo grandote, como claro. Se dice. Digo, ¿cómo pasa eso, no? ¿Cómo nos muestran alguna parte? En determinado momento es uno mismo que tiene que salir a buscarlo, ¿no? Y Kurt, una consulta, porque la lucha, si se quiere, que uno puede tener como para conocer un poco tu perspectiva, tiene que ver un poco con desarticular el discurso hegemónico, ¿no? De cierta forma, de lo que está bien, de lo que está mal. Vos decías esto de legitimar al que llega al primera, del pibe que llega primera, del que no llega. ¿Esa es un poco la lucha política, más allá de los frentes que uno defienda en torno a la misma? ¿De desarticular el discurso hegemónico en torno a lo que está bien, a lo que está mal, a los que llegan, a los que no? Sí, sí, completamente. Hoy siento que hoy ese es mi... Es lo que más me mueve, ¿viste? Lo que más me mueve a mí es también que siento que entendí que es un fractal que está en todas las áreas. Claro. Cuando ustedes arrancaron y me presentaron, dijeron algo que yo suelo decir que me gusta mucho, que soy escritor porque escribo. Claro. Bueno, estos ñatos que son los dueños de las palabras nos hicieron creer que no todos podemos ser escritores. Y que eso es para solamente algunos elegidos que creen que tienen un talento especial. Es un chamullo. Claro. Lo mismo cantar. Hay infinidad de cantores y cantoras que han hecho y han investigado y han hecho laboratorio con la voz y a la conclusión que llegan es que no existen voces más lindas que otras, existen voces y subjetividades. Exacto. Y intereses que determinan qué voces están buenas y qué voces están malas. Acá en el norte argentino se usa mucho la vidala o la baguala, que es cantar a los gritos con una caja como un tamborcito finito. Ese aullido, ese canto, mirado desde los grandes teóricos, está desafinado. Cuando esas viejas suben al escenario de Cosquín, la gente se queda muda, porque encuentra en eso belleza. Claro. Porque en realidad es bello. Porque en realidad nos mintieron y nos dijeron que solamente ciertas voces que llegan a ciertos lugares son lindas y las demás no. Eso mismo pasa en el fútbol, eso mismo pasa en la escritura, eso mismo pasa en el baile. Nos dejan a casi todos por fuera de esa experiencia. Los grupos originarios de la Argentina, de toda Latinoamérica, ¿no? No se preguntan ni van a un taller a perfeccionarse a la hora de cantar, cantan. Porque canta su madre, porque canta su padre, porque canta sus abuelos. Entonces el niño escucha cantar y repite y canta a su modo. Esa forma lo tenemos que hacer y repetir en cualquier disciplina que queramos hacer. Es chamullo. Después cada uno encuentra una técnica propia en el andar y en el volumen del hacer. Claro. Me hace acordar a lo que decía Adrián Paenza hace un tiempo que lo escuchaba cuando hablaba de las condiciones socioeconómicas y decía, vos, yo no sé si el pibe que está en la esquina de repente pidiendo una moneda, no, como no tú, cuando le preguntaron, ¿vos te considerás que sos un genio? Le preguntaban matemáticamente y demás. El loco decía, no, yo me considero que tuve las oportunidades para estudiar, porque yo no sé si el pibe que está en la esquina de repente es mucho más talentoso que yo o es un genio pintando lo que sea, pero no tuvo las condiciones para poder legitimar de cierta forma la posibilidad de hacerlo. Ni siquiera hablamos de talento, ¿no? Como vos bien decías. Por supuesto, por supuesto. Y porque ya descubrimos que hay una maquinaria que te entrena y te disciplina para que vos no expandas tus potencias, tus potencialidades, tus inquietudes. Yo me di cuenta que puedo ser lo que se me cante el culo. Que si quiero tocar el piano, yo no sé tocar el piano, pero si quiero y jugamos una apuesta ahora, de acá a un año ustedes me sacan al aire y estoy tocando el piano. Porque lo único que necesito es tiempo y descreer de que me dijeron que no podía. Cuando yo empecé a entender que yo podía escribir fue cuando mejor empecé a escribir, cuando más me gustaban mis textos, porque ese descreer es levantar el freno de mano. Es tremendo lo que pasa cuando uno se enuncia escritor. Yo ya había sacado mi primer libro y no me podía llamar escritor porque escritor para mí era Cortázar, Soriano. Claro. Y una vuelta fui a anotar a mi hijo a la escuela y me preguntaron oficio y yo le dije escritor. Esa semana escribí casi la misma cantidad de textos que en 3 meses. Me enuncié y me di el poder. Parece una gilada y parece una cuestión romántica, pero en realidad tiene que ver con eso. Tenemos que empezar a descreer de todo lo que nos dijeron que no podíamos y empezar a hacer y dejarnos de buscar el juez afuera. Kurt, nunca salimos del fútbol, esa es la realidad, pero sí metiéndonos en el escritor. Yo he tenido la posibilidad de leer Arco Sur, básicamente, que es tu última presentación, y ahora después vamos a hablar un poco de eso. Pero obviamente aparecen figuras del fútbol más menos relevantes, con más televisión o menos, como vos decís un poco. Pero no quiero dejar de preguntarte, porque hay un texto que es de cómo caminar la cancha grande, que hace referencia a Ricardo Rocha. Y me llama la atención, de verdad. ¿Cómo cae Ricardo Rocha, campeón del mundo con Brasil en el 94? Y central del Real Madrid, pero aparte, que te lleve a tirarle unas líneas, por ejemplo. Y porque el tipo llegó y la primera reunión que tuvimos, yo era primer contrato. Fue en el 97, ¿no? Claro. Yo estaba cobrando el mínimo. Fue, sí, 96, 97. Y sí, más 97 que 96, porque yo en 96 todavía estaba en Mendoza. Y el tipo cayó y la primera reunión que dijo, medio en portugués, medio en castellano, fue que ahí se iba a cobrar esa semana y que los primeros que iban a ingresar a cobrar su sueldo eran los más chicos, porque él se había enterado de que el ópera es medio pícaro y que muchas veces le pagaba a los jugadores importantes y los demás tenían que esperar para cobrar su sueldo. Que él, como futuro capitán, daba la orden de que entren los más chicos y si alguno tiene un inconveniente con el pago, nos vamos todos, dijo. ¿Estamos de acuerdo? Y dejó un silencio donde todos cabecearon y dijeron, sí, estamos de acuerdo. Listo. Bueno, ese ñato que yo había visto por la televisión y había visto cómo Canigia, como el Diego lo limpiaba antes de abrirse la canilla. Claro, el Diego lo limpió en el pase a Canigia. Lo limpió como un ajo. Que la manzana. Decíamos que lo dejó como un trapo. Y el Brazuca se reía, era un tipo encantador. Y no solo eso, después cuando lo vimos, él arrancó a trotar, yo ahí lo cuento en la crónica, se arrastraba, parecía un tipo, parecía mi abuela, no mi abuelo, mi abuela. Y cuando se puso a hacer fútbol a los 3 días, daba vuelta alrededor de la cancha y yo decía, este tipo, qué paquete trajo Newell, debe haber hecho maneje López. Y cuando empezó a jugar al fútbol, la primera práctica de fútbol no podíamos creer el cambio. Era un animal. Empezó a jugar al fútbol, justamente. Claro, no tenía nada que demostrarle a nadie. El tipo era un capo. Y al lado de él creció Facundo Quiroga y Walter Samuel. Fue un tipo importantísimo para nosotros futbolísticamente y moralmente dentro de la estructura del club. Y redondeando lo futbolístico, vos metiste Sudamericano del 93 en Colombia y Mundial de Japón. Mundial de Japón. En el Sudamericano, Ronaldo los clava, le hace 2 goles a Argentina y queda fuera del Mundial el Ronaldo, el gordo, ¿no? Que después es campeón con Ricardo Rocha en el banco de suplente con 16 años en la Copa del Mundo. Sí, pero aparte la bajaba a pedir, el hijo de puta, la bajaba a pedir hasta la mitad de la cancha, jugaba de 9 y nos pasaba como palo parado. En el Sudamericano fue tremendo. Y lo pudimos disfrutar y no hizo 2 goles, nos pintó la cara. Y quedaron afuera, salieron cuarto en el Sudamericano y no viajaron a Japón. Y nosotros con una ínfula de argentino, ¿viste? Creíamos que era lo mejor de todo. Clasificamos trepando con el orto tercero. Y fuimos al Mundial y yo no alcancé ni a desarmar el bolso, porque nos volvimos a la semana, nos agarró Nigeria, no hizo 4. Jugaba Canú en ese Nigeria, ¿no? Jugaba Canú, Okocha. Juanco Canú y Sei Okocha. Y un par de monos más que la descosían. Y te juro, y viste, y nosotros todo hacía una prepotencia. También muy menemista. No. Era contexto menemista, muy menemistas. Impregnados. Y estaba impregnado porque éramos la continuidad de esa soberbia. Y fue el primer o uno de los primeros cachetazos maravillosos que yo me comí en el fútbol que fueron pedagógicos. Fue, pibito, bajá un peldaño que todavía te falta aprender un montón. Entonces fue maravilloso. Cada vez que lo recuerdo, a mí me emociona. Bueno, vamos a hacer un programa aparte después para recordar las memorias de esa selección juvenil de Argentina. Con mostaza a la cabeza, ¿con ¿no? Mostaza, con el gran mostaza a la cabeza, ¿no? Bueno, sí, haber tenido mostaza de técnico fue lo mejor que nos pasó en el mundo. Bueno, subiste hace poco que estuvimos leyendo, compartiendo como locos, la anécdota del brazalete del Diego que desaparece, que deja una enseñanza que vos decís, yo se la tengo que decir a mi hijo, ni bien aprenda a hablar, se la voy a contar, le voy a leer este posteo. Y que me la ganaron de mano porque yo me la iba a chorear cuando empezó a circular la cinta de capitán de Maradona, que en ese momento era el 93, o sea, ellos estaban entrenando para ir al Mundial de Estados Unidos. Claro. Una hiperselección con, bueno, Redondo, todo, así estaban todos ahí. Batistuta, Simeone. Todos, sí, Canigia, bueno, Altamirano, no sé, había tantos jugadores que me cuesta nombrarlos. Y viene Merlo y dice, muchacho, el Diego nos trae esto para que nosotros viajemos al Mundial y nos dé suerte. Claro, cuando empezó a pasar de mano en mano, todos nos la queríamos chorear, la verdad, qué suerte. Y en un momento desapareció la cinta. Y ahí el Mostaza, no sabemos si se la quedó él y nos puso a prueba. Empezamos a discutir entre nosotros, nos dijo, mirá, no vamos a viajar porque yo no voy a viajar con gente que se quede con algo que no es de ellos. Y nos empezamos a pelear entre nosotros y ahí Mostaza al ratito le hizo un silencio y al ratito dijo, lo primero que tienen que aprender es que cuando se pudre todo adentro de la cancha, uno tiene que estar espalda con el compañero, no tiene que acusarlo. Así que yo, aunque se incendie el estadio, no tengo problema en volverme antes. Pero si se está incendiando el estadio, quiero que cada uno se ponga espalda con el compañero. Y fue brillante. Y hasta el día de hoy no sabemos si la cinta chorió a alguien o Mostaza nos puso a prueba que faltaba reajustar esa clavija. Qué grande. Kurt, antes de hablar un poco de cómo arrancaste con la escritura o a escribir, por lo que tengo entendido, arrancaste a leer bastante grande, digamos, ¿no? Sí, muy de grande. Sí, 35 años, ponele, tenía. Hace 10 años. ¿Y nunca había sentido antes la necesidad de escribir? Porque generalmente está como instalado que el que es escritor, más allá de que hablamos de todo esto, de esta cierta desconstrucción con lo que uno es y no es, o con lo que se legitima o no, de que el que escribe siempre tiene como esa necesidad de exorcizar un poco lo que le pasa a través del lápiz. ¿Nunca habías coqueteado con eso antes? No, la verdad que no. Había escrito algunas cositas, pero no me pulsaba con mucha fuerza. A mí es como que se me abre la tranquera cuando voy a la escuela de circo. Yo hice circo un año. La Escuela de Artes Urbanas que hay acá en Rosario, que incluso han venido varios pibes de Uruguay, gente maravillosa que amo, el Marito y la Negra. Y ahí me doy cuenta, gracias a mis docentes, que en realidad el arte está, ya está, no hay que buscarlo en ningún lado, el arte está dentro nuestro y que lo que tenemos que hacer es correr los muebles que están impidiendo que eso salga. Bien, bueno, ese era el discurso de la escuela. Y claro, es como un hachazo en la cabeza, ¿viste? Claro, y ahí empecé a jugar a poder hacer algo de clown, a poder hacer algo de teatro y a poder empezar a escribir con más fuerza, porque una vez que uno entiende eso, en realidad lo único que tiene que empezar a ver es todos esos no que a uno le dijeron. Bueno, esa escuela a mí me... Creo que hoy día escribo porque pasé por la escuela de circo. Para mí fue maravilloso. Kurt, cuando presentaste tu tercer libro, Vientos que juegan con fuego, dijiste que en el primero estaba la necesidad de gritar algo. En el segundo pude contar tranquilo. Y en este, como que te había pasado, que te habías puesto a jugar de alguna forma. ¿Y en Arco Sur, que es el cuarto? Bueno, es ya empezar a manejar el grito, el contar y el jugar cuando uno quiere. Es poder tener la autoridad de poder hacerlo cuando uno quiere. Vamos al fútbol. Uh-huh. Uno aprende a enganchar, ¿no? Sí. Te cuesta todo un esfuerzo intelectual aprender a enganchar, te das cuenta de que tu cuerpo está preparado para hacer ese movimiento. Después enganchás pensándolo, pero lo haces más rápido. Llega un momento que enganchás de manera instintiva y cuando vos querés. Bueno, es esa cuarta o quinta jugada que uno empieza automatizar. A habilitarse, a hacer lo que se le canta al orto. ¿Por qué? Porque uno ya siente que tiene esa autoridad para hacerlo. Para mí la distancia que hay entre un tipo que tiene 3 libros, 2 libros, 1 libro y alguien que no escribió nunca es esa autoridad y esa autorización que se da a cada uno para hacerlo. Entonces, claro, la pluma sale con más fluidez. Lo mismo pasa con el fútbol. Lo único que tenemos que hacer con cualquiera de esas disciplinas para mí es quitarnos el miedo. Pasa que da un laburo tremendo. Pero respondiéndote la pregunta, yo siento que ahora en este cuarto libro puedo jugar con esos niveles de formas y esa paleta de formas cuando yo quiero, porque ya me autoricé a hacerlo. Divino. Y yendo a Arco Sur y algunos textos puntualmente, ya en una connotación de bajada, de línea y en posicionamiento, hay una corriente que por estos tiempos a nivel político parece ser la única que verdaderamente ha logrado imponerse, por suerte, y es la causa de las mujeres. ¿Cómo lo ves vos a nivel político y también futbolístico? Donde entiendo que también en Argentina las chicas han tomado ahí cierta bandera. Incluso hasta abordás en algunos textos, como Abran Cancha, por ejemplo, hacer referencia a Mara Gómez, que es una futbolista trans, en Las Alquimistas, que te metes ahí con el fútbol femenino y su modo, y los 1000 obstáculos que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí, para nosotros fue una bendición que hayan aparecido la lucha de las mujeres, lucha que en realidad lleva cientos y cientos de años, pero que estuvo acallada. Claro. Pero que haya aparecido con una fuerza tal que haya sido inevitable mostrarlas. Hablo de bendición porque yo aprendí mucho de la mano de las mujeres. Me encontré con la estupidez interna, me encontré con un montón de cosas que no me gustaban de mí, que tuve que poner en batalla. Así que para mí no es más que hermosas noticias que las mujeres hayan irrumpido no solamente en la arena política, sino en la futbolística. Futbolísticamente hay una mirada que tienen las pibas que, a diferencia del futbolista profesional que fuimos nosotros y que somos nosotros, que primero vemos la carrera individual por sobre la colectiva, las pibas arrancan al revés e incluso quisieron discutir el tema de los sueldos para que haya paridad para todas y que todas puedan ser profesionalizadas y que ninguna tenga que laburar de otra cosa antes de ir a jugar. Entonces las pibas lo que se proponen es no solamente una estética y una ética dentro de la cancha, sino afuera. Así que bueno, es un aprendizaje. Yo estoy muy atento porque he aprendido mucho y siento que todavía me queda mucho por aprender. Kurt, yendo directamente a lo que tiene que ver con, bueno, estamos dentro de la escritura, pero hay otro factor que en este caso es esa logística de hacer llegar el libro a quien lo desee, que me imagino que debe ser muy rica la experiencia de entregar tu propio laburo en la mano de quien lo compra, además de ese diferencial de que no haya intermediarios, ¿no? Se deben dar conversas o charlas con el lector o con el comprador de distinta índole. Incluso me imagino no, vi algo ahí que decías como que una vuelta te invitaron a alguien que te compró el libro, te hizo pasar y peló ahí un instrumento y empezó a tocar. Ah, sí, el Fabricio Leocata. Fue la le llevé por encargo de otra persona, me dijo, mira, yo te voy a pagar el libro y llévaselo a tal lugar. Se llama Fabricio el pibe. Ajá. Bueno, fui, el pibe estaba bajando con un maletín, yo creí que era médico, y me dice, ¿tenés un minuto? Le digo, sí, cómo no, yo no sabía si me iba a operar, si me iba a matar ahí adentro, no entendía nada, pero pasé, se ve que mi intuición me habilitó. Y cuando entro, el ñato este, le doy el libro, le dije, mirá, esto te lo regala. Ah, buenísimo, déjalo ahí. No le dio ni bola. Yo quiero que vos escuches algo. Y sacó un bandoneón y me hizo escuchar una melodía tremenda, tremenda, conmovedora. Nos pusimos a hablar, yo me quedé, y había resultado ser, él no sabía y yo tampoco, y la persona que nos había habilitado para que yo le lleve el libro tampoco, mi viejo lo había dirigido a él en el Club Náutico. Y cuando me dijo, ¿cómo es tu apellido, Ludma? ¿Y vos qué sos del Chiche? Y soy el hijo. No me diga, bueno, así que fue un encuentro tremendo, tremendo encuentro, no solamente por la historia que él me contó de mi viejo, sino por escuchar en vivo ahí una de las melodías más hermosas que escuché en un fuelle. Después, al otro libro, Fabricio Locata fue el que participó de la presentación de ese libro junto conmigo, tocando el bandoneón arriba del escenario. Kurt, bueno, da para hablar de todo un poco, pero para ir redondeando. A mí una cosa que me quedó relacionado con esto es que en una entrevista dijiste, a medida que pasa el tiempo y hablando de tu padre, Newell's es una de las formas de reencontrarte con él. Imagino que a través de este tipo de anécdota, no sé si este muchacho era hincha de Newell's Old Boys, pero te pasa de que vas como nutriéndote de cosas de tu viejo, como que te vas ensamblando a medida que hablas con gente de Newell's o que caminás con involucrándote con la lepra. Sí, sí, me pasa. Una de las frases que me dejó mi viejo es que el fútbol es un manojo de llaves y que a mí me iban a abrir mil puertas más adelante, que todavía no lo sabía. Él me lo dijo cuando yo era más pendejo. Dijo, mirá, vos ahora no le vas a dar bola a esto que te digo, pero más adelante te vas a dar cuenta de qué hablo. Y cuando yo me largué a escribir y empecé a presentar mi libro por los pueblos, iba con mi bolsito lleno de libros y tomaba contacto con alguien, en cada lugar que yo iba a presentar el libro había uno que lo había conocido a mi viejo y me terminaba hablando maravillas de él. Entonces, y habilitaba a esa persona a que yo presente el libro con mayor comodidad y me llenaba de afecto. Entonces yo fui encontrándome con toda esa gente que había desparramada por la Argentina y que mi viejo se había manejado de manera honesta. Ese manojo de llave del que me hablaba mi viejo, el que todo el tiempo empiezo a encontrarme cada vez que me muevo por la Argentina. Y no solamente en mi viejo, sino que es el fútbol como uno de los juegos más generosos que existen. Así que para mí es eso. Mi viejo es un redescubrimiento constante y hay anécdotas que son inconfesables también, ¿no? Pero bueno, la vamos a dejar para otro momento. Qué poderoso todo eso que comentás. Te hago una última de mi parte a nivel futbolístico, porque, por ejemplo, yo soy hincha de Peñarol, con Gonzalo somos hincha de Peñarol, y vos nos preguntás, ¿cómo juega Peñarol? Y bueno, nosotros nos gusta ganar sobre la hora, jugando mal, 4-4, viste, una doble línea de 4 abroquelada más no poder, y nos encanta sufrir y ganar sobre la hora de pedo. Yo recuerdo a Newell's Old Boys, la etapa del Tata Martino, el último campeonato que gana, jugando un fútbol tipo Made in Barcelona, que después lo catapulta, de hecho, al Barcelona. Si yo te pregunto, apelando a la memoria histórica de la lepra y demás, a vos que sos un experto en la lepra, ¿cuál es la filosofía de juego de Newell's Old Boys? ¿Vos qué me dirías? ¿Cómo juega Newell's Old Boys, el histórico, el de la memoria? ¿Cuál es el que más te representa? Y siempre tuvo un trato de la pelota prioritario. Más de los 80 para atrás, la gente no aplaudía si se ganaba a los ponchazos. La gente iba a ver un espectáculo. No está mejor o peor que otra forma, otro estilo de juego, sea el de Peñarol o el de Central, que es nuestro rival, o el claro, de Boca. Para mí son formas, son historias, son identidades que se van construyendo con episodios que van pasando y quedan marcados en el cuerpo de la gente. Pero bueno, la historia de Newell marca un tratar bien la pelota más allá de que se gane o no. El tiempo fue desfigurando eso y el día de hoy es que, aunque Newell juegue para el orto pero gane, lo importante son los 3 puntos y que Central pierda. Entonces se fue achicando a un estado mucho más básico esa búsqueda de belleza. Pero bueno, también tiene que ver con las épocas y y bueno, y son épocas de comida rápida y de mierda dando vueltas. Claro. ¿Qué va a ser? Y ahora, todo. Lo que te quería, ¿sabes qué te quería agregar antes que me olvide? Dale. La primer pelota que yo tuve y la primer pileta se la regaló el Negro Cubilla a mi viejo. El Negro Cubilla. Cuando estuve en Newell's se hicieron muy amigos. Ah, qué loco. Con el Luis. Y la primera pelota que yo tuve que daba contra la pared, que después desapareció porque el vecino se ve que la amenazó de muerte a toda mi familia porque yo no paraba de patear contra la pared. Dale. De ellos. Y la primer pileta me la regaló Luis Cubilla. Y mi vieja me contó hace poquito que Luis vino dirigiendo no sé qué equipo. Y se enteró que mi viejo andaba mal de guita, vino, tocó el timbre como a las 12 de la noche, salió mi vieja, le dio un abrazo, le abrió la mano, le puso un fangote de guita y se fue. Okay. Y será por eso que cuando a mí me dice Montevideo, no me dice cualquier cosa, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces siento que viene por ahí. A Cubilla yo no lo vi jugar, pero es ídolo en Peñarol y en Nacional. Pero Cubilla lo ganó todo. Lo ganó todo. Como entrenador, como jugador. Cubilla es un fuera. En Olimpia de Paraguay también. Sí, claro. Cubilla es un, de verdad, de la historia moderna, mismo como entrenador, es un fuera de serie. Y bueno, y está ese legendario video que siempre, ¿qué me tira Cubilla? ¿Qué tira Cubilla? No es mortal eso. Che, Curti, para ir redondeando, ¿y cómo está tu vínculo con Newell's? Digo, me imagino que el hincha, el fanatismo, está presente, o sea, es tu vida, pero ¿seguís yendo? ¿Cómo está Newell's hoy? Ya son otros López. Escuchaba a Kudelka ahora hace unos días también con el tema de Bellavista, que es el complejo, que se va a agrandar, a comprar unas hectáreas o algo así, como que está en otro momento bastante diferente, por lo menos a aquellos 90s menemistas. Sí. Igual hay unos bandoleros bárbaros en la comisión y hay elecciones este año. Mi vínculo con Newell es que, como yo no pude despedirme de Newell porque bueno, me tuve que ir por problemas con la comisión directiva, voy a presentarme ante Kudelka. Como el pase lo tengo en mi poder y estoy entrenando para que me tenga en cuenta en el plantel de primera. Como eso no sucede, y sería una locura que suceda, lo que ya le dije a parte de gente que conoce a Kudelka, que ese el día que vuelva a jugar Newell de local me voy a saltar en bolas a la cancha, voy a agarrar la pelota y en un último acto de despedida la voy a tirar por arriba al travesaño, que es lo que solía hacer cuando quedaba mano a mano con el arquero. Y nosotros vamos a poner estas palabras con el video así, hermoso, con este momento hermoso. Son el primer programa que sabe que me voy a saltar en bolas a la cancha, así que este es un registro único que va a quedar acá en Radio Pedal. Sería hermoso. Hermoso. Nadie nos escucha, que a propósito son millones de personas las que nos siguen. Kurt, te quiero comentar algo. Si algún día, porque Rosario es una ciudad que tenemos que conocer, sí, a mí me gustaría ver a la lepra y me gustaría que vos seas como el gurú en ese viaje de conocer la tierra sagrada de Rosario y de yo quiero ir a ver un partido de Newell's Old Boys cualquiera. ¿Vos nos recibirías como para oficiarnos como guía? Por supuesto. Lo que creo que voy a tener la ilusión de que cuando vayamos llegando a la cancha, los de la puerta digan, ¿qué tal, señor Lundman? Lo estábamos esperando. Y eso le pasa al Tata Martino. A mí van a sacar patas en el orto, nos vamos a tener que trepar por el alambrado que no, es la cancha de tenis. Te digo la verdad, Kurt. ¿Preparado? Vamos. No, yo voy con un verdolaga, no sé cómo es la cajita de vino, y vamos a... Nosotros somos del interior y del alambrado. Sí, nosotros somos del interior y del alambrado. No, todo lo contrario. Pero sí somos grandes amantes del fútbol y, bueno, de hecho vamos a ver... Bueno, Gonzalo relataba... Íbamos a ver cualquier partido donde pinte, o sea, pero Rosario y Newell siempre nos generaron como gran simpatía. Y de verdad estamos cerca, vamos a hacer un auto y vamos a ir. Aparte tenemos, no sé, algún bolichón donde se pueda tomar alguna también. No va a ser todo fútbol esto. Sí, hay algunos bares acá en Rosario, algunos chiquitos, Che, Kurt, bueno, la verdad, o sea, hay como un montón de cosas para seguir conversando y bueno, el tiempo apremia y vamos a seguir adelante, pero... Vamos a seguir en contacto. Acá la puerta está abierta de Radio Pedal y la nuestra, de nuestras casas incluso también. Acá en Montevideo, acá en la zona de la costa, en Canelones, donde sea. Y para mí ha sido tremendo placer, ¿no? Tremendo placer este haber conversado. Sí, tremendo conmigo. Honor hablar contigo y la verdad, de verdad, un verdadero placer que nos hayas atendido y que nos hayas dedicado este tiempo. Pero porque ustedes generan esto, loco, háganse cargo, es como el bigote, como el Agustín, uno tira la pared nomás y ustedes la bajan y la devuelven en redonda. Yo les agradezco mucho el afecto y bueno, y esto, y este respeto con el que suelen tratar incluso a gente que no se lo merece como yo, así que te dejo un abrazo enorme. Abrazo grande, Kurt, un verdadero placer ha sido hablar contigo en esta noche. Gracias, compañero. Y nos vamos a ver pronto, allá o acá, de local o de visitante. Y de vuelta va a ser. Vamos arriba, Kurt. Un abrazo enorme, enorme. Gracias por tu tiempo. Abrazo. Abrazo enorme.